auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Le Dornier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Dornier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Viejo amor. Por cuestiones de la vida, o de los autos mejor dicho, desde hace un mes aproximadamente volví al bus, al colectivo, un viejo amor de la calle. Mi pasión para viajar son los trenes, pero los colectivos, ahora con el Metrobús, traen aparejadas sus pequeñas alegrías. Van más rápido que los coches y desde sus alturas uno puede asumir las congestiones de tránsito como pequeños actos de justicia hacia el agotado viajero urbano. La satisfacción dura tanto como la extensión del Metrobús. Una vez terminada esta vía exclusiva para colectivos, todo vuelve a la antigüedad. El transporte público es trabajoso. En Argentina, el sueño de todo hombre que se precie de serlo y de cada vez más mujeres era tener su vehículo propio, para el trabajo, para pasear, para llevar a la familia. Una gran comodidad y un privilegio costoso, para el bolsillo y el planeta. Y digo que era, porque algo está cambiando. Los jóvenes, o algunos por lo menos, ya no sueñan tanto con el auto propio, sino más bien en conocer el mundo. Invierten en viajes y en tecnología, que es otra manera de viajar. En las grandes ciudades de Suiza, el automóvil privado está retrocediendo ante la competencia del transporte público o el de dos ruedas. Según la revista Panorama Suizo, en el distrito de Mattenfeld, Wesenbühl, casi el 70% de las familias no tiene coche particular. Y en Berna, la capital, los edificios ahora pueden ser construidos sin estacionamientos. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno viene reduciendo cada año los estacionamientos públicos. Y viajar al centro en auto es cada vez más complicado. Y más caro. El combustible no deja de aumentar. Ni qué hablar de los seguros. Cada vez más personas optan por movilizarse en bicicleta, moto e incluso monopatines. Y muchos, como siempre, en transporte público. Los que pueden, trabajo virtual mediante, se quedan en casa. De a poquito van sumando, o restando, mejor dicho. Por supuesto que no son comparables las realidades de una potencia de la vieja Europa con un país sudamericano. Pero si bien las realidades económicas son muy distintas, el gran problema se repite aquí y allá. El tránsito está colapsado. Y el aire está cada vez más contaminado. Esto enferma a personas, animales y monumentos. A muchos ni se les cruza dejar el auto. Pero tal vez haya que empezar a considerar las opciones. Caminar a la estación, ir en bicicleta, hacer parte del trayecto en bus y aprovechar las facilidades del Metrobús. Los eficientes trenes eléctricos. Hay tantas posibilidades ahora. La salud mental, el cuerpo y la creación agradecerán los cambios de hábitos. Todavía hay mucho que hacer, caminante. Mejorar calles y avenidas, aumentar las frecuencias de los servicios y mejorar la calidad de las unidades. Tentar a los usuarios, en definitiva. Decenas de miles de porteños se movilizan en tren o en subte. Dejan sus vehículos en casa. Cumplen ese apotegma que ojalá se extienda a los grandes centros urbanos. Los países llegan al progreso no cuando los pobres viajan en transporte público, sino cuando los ricos deciden hacerlo. Muchos entonces, caminante, volverán a su primer amor. Como un ritual pueblero a la oración, llevaba mi ansiedad a la estación, por ser yo en el milagro del andén, quien viene y quien se va con cada tren. Fue en una de esas tardes que te vi, mi niña de los ojos de Alelí. Llegaste con el tren de la ciudad hasta mi humilde pueblo forestal. Comentaron que venías, pues querías olvidar un desamor. Palomita malherida, me juré que apagaría tu dolor. Y al día siguiente nomás de tu llegada, te invité a conocer los pagos míos y te mostré la luna lastimada por las ramas de un timbó caído. Y corrimos los dos para curarla, para que siga de plata su destino, pero la vimos anémica muriendo sobre la espalda trémula del río. Volvimos cabizbajos sin hablar, la luna nos mostró su realidad. Yo supe que te amaba más y más, y tú que no podrías olvidar. Como un ritual pueblero a la oración, llevé mi soledad a la estación, por ser yo en la tristeza delante, quien muere en la partida de tu tren. Comentaron que te ibas porque no podías borrar tu viejo amor. Palomita malherida, yo te amé y perdí a la vez mi corazón. Con Romance Pueblero, un tema de Antonio Tarragorros, en esta versión junto a Octavio Zuna, comenzamos Caminante. Muy buenas tardes, soy David Kohler y ya damos inicio a este paseo radial de los sábados desde la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía y también historia y un invitado caminador. Hoy nos acompaña Norberto Almada, que es el coordinador del programa Quilmes Mi Casa y que realiza una tarea muy importante, muy intensa, en el centro de la ciudad con chicos de la calle o chicos en situación de calle. Así que vamos a conversar con él para que nos cuente, nos interiorice de lo que es ese mundo, esa tarea tan significativa. Me acompaña en esta caminata radial, ya va por la número 61, Julio Lloret. el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, David. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, estamos en contacto telefónico con Julio. Hoy no va a estar presente en el estudio de la FM Box. Julio, ¿con qué te venís hoy? ¿Cuál es tu tema? El tema tiene que ver con un viaje que se puede llamar iniciático. Cuando una persona hace un viaje y empieza a entender para qué está acá en el mundo, ¿no? Y me refiero precisamente al viaje de Martín Lutero desde Alemania a Roma y su descubrimiento. Muy bien, vamos a ver entonces la historia de ese viaje. Muchos kilómetros, ¿no? Sí, muchos kilómetros, aparte considerando la época, ¿no? Plena Edad Media, no había muchas diferencias con la antigüedad, el viaje se hacía caminando. Claro, verdaderos caminantes. Bueno, está con nosotros también Patricia Mendi, la señorita maestra. Ella te pone un 10, te pone un insuficiente, un regular, ¿viste? Excelente. Pone cosas lindas pone. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, David? Hola a todos. Buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Cómo ponen nota las maestras ahora? Mira, yo de lado a lado le cruzaba la parte superior de los cuadernos. Súper califragilístico y alidoso. ¿Y eso? Eso era el máximo. Y los chicos se ponían felices de ver una nota tan enorme atravesada en sus cuadernos. Mirá vos. ¿Y cuando no andaba tan bien, qué ponías? ¿Qué le ponías? Sos un genio en proceso. Ahora es así, ¿no? No, es todo para adelante ahora. Claro, nada de rojos, sí, de feos, No has llegado a los objetivos, ¿no? No, para nada. Bueno, ¿con qué historia te venís hoy, Patricia? ¿Con qué peli? Sí. Sí, la peli para esta semana es El pianista. También un film biográfico dirigida por Roman Polanski, con Adrien Brody como actor principal, que fue calificado por su actuación y le llegó el primer Oscar con 29 años. ¿Te cuento un poquito de qué se trata? Sí. La película es una adaptación de las memorias del músico polaco Spielman, de origen judío, basada en El pianista del gueto de Varsovia, que recibió la Palma de Oro, 3 premios Oscar y 7 premios César del cine francés. Inicia con la invasión nazi a Polonia en 1939, cuando sorprende al músico tocando piano en una radio de Varsovia. Bueno, la película da a conocer las distintas etapas en que 300.000 judíos de la ciudad fueron ejecutados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Spielmann pierde a su familia y él se mantiene a salvo a recibir ayuda de la resistencia polaca. Y finalmente, que vale la pena verla por esto, de que menos él lo hubiese esperado. Así que este excelente drama, con fotografías destacadas, la hermosa música de Chopin, hacen del pianista un exponente histórico para no dejar de ver, David. Bien. Julio, estás ahí, ¿no es cierto? Sí, estoy acá, escuchando atentamente. Muy bien, atención alumno, no se distraiga. ¿Cuál es, cómo te trató la calle esta semana, Julio? Tratando de adaptar los que somos profesores, estos reglamentos extraños de idas y vueltas, órdenes y contraórdenes, para ver si logramos la tan ansiada presencialidad. Así que bastante confusa esta semana porque, bueno, las autoridades intentan aparentemente una presencialidad, pero no están los recursos. Así que, bueno, hacemos lo que se puede. Bien, el docente siempre está ahí entre los chicos y los directivos, entre los padres y los inspectores, ¿no? Es toda una situación bastante compleja. Patricia, vos que vivís en Buenos Aires, ¿cómo te trató la calle? Mira, David, yo esta semana tengo que sacar mi banderita roja y lamento lo que pasó con un vecino mío, me solidarizo con él, Raúl. Sí. Un hombre de unos 75 años, muy jovial, inteligente, administrador del edificio, por el simple hecho de colaborar. Me contó el hijo justo esta semana que estaba en la vereda hablando con el celular y de repente se acercó un muchacho, le arrebató el celular y del susto Raúl se descompuso. Al rato desencadenó un ACV y hoy está en cama en condición irreversible. Pobre. Y sí, realmente tristísimo porque una persona tan vital. Y traigo el tema para que expliquemos a los adultos mayores que no tienen que sacar el celular en la calle. Claro. Parece ridículo, pero es así, David. Sí. Estamos, por lo menos en las calles por este lado. Ni los adultos, ni los adolescentes, ni nadie. La verdad que es, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero el celular ya es parte de nuestra cotidianidad y lo que hacemos a cada rato. Tal cual, tal cual. Bueno, les cuento una historia que tuve esta semana que tiene que ver también con la caminata y con los profesores. Yo estaba acompañando a una de mis hijas, íbamos por la calle, y siempre paso por una casa que tiene cierta historia que a mí me afectó, me tocó en una época de mi vida, y siempre me pregunto, bueno, ¿saldrá alguien? ¿Alguna vez veré a alguien? Bueno, esta semana encontré esa persona, después de muchos años, porque yo en ese lugar iba a una profesora de matemáticas. Particular, sí. Soy malísimo con matemáticas, ¿no? Yo me la había llevado la materia, estaba en cuarto año, quinto año, cuando el título era perito mercantil, en el comercial, y pasando esta semana me la encontré a esta mujer, ¿no? Y está casi igual, está un poquito más grande, obviamente, han pasado muchísimos años. Entonces le pregunto, digo, ¿vos sos profesora de matemáticas? Y me mira y me dice, y hace un gesto, ¿no? Como diciendo, allá lejos y hace tiempo, ¿no? Como que está jubilada ya, ¿no? Pero está prácticamente igual, tal vez alguna arruguita. Cuando yo iba, que yo tenía 16, 17 años, para mí era la maestra, o la profe, pero tendría unos años más que yo, tal vez 23, 24, era una chica joven, una mujer joven. Y vos sabés que ella me dijo algo en esos días que yo iba, que no me lo olvidé nunca más. Y me pasa mucho que las palabras, yo no me las olvido, muchas palabras, no muchas frases. Hay situaciones, cosas por ahí que se me pasan, pero las palabras me quedan grabadas. Y ella me dijo algo en la segunda o tercera clase. Mirá, David, dice, si vos no te ejercitás en tu casa, no vas a salir adelante con esta materia, ¿eh? No te va a ir bien. Entonces, bueno, yo le empecé a hacer caso, porque claro, yo iba una clase y después desaparecí hasta nuevo aviso y eran 2 días, 3 días en blanco. Entonces me dice, vos tenés que ejercitarte. Y le hice caso y salí adelante, ¿no? Y rendí bien la materia. Entonces le dije, bueno, yo venía hace tanto tiempo y salí bien, salí adelante con vos, seguramente que ya yo lo había contado en su momento, ¿no? Pero pensaba qué importante que es lo que dice un maestro, un docente, una persona que tiene cierto nivel de autoridad o que es un referente. Lo que decimos o lo que nos dicen nos marca y tiene mucha influencia, ¿no? Y quienes estamos en la docencia o, bueno, trabajando en la radio o con gente que nos está mirando, nos está observando, nos escucha, tener mucho cuidado y ser muy responsables con lo que decimos. Así que esta semana esta fue mi historia de caminar en la calle y remarco, ¿no?, lo importante que es caminar, ¿no? Porque si yo no hubiera ido caminando no la hubiera encontrado esta mujer y revivido ese pequeño episodio de mi historia. Bueno, vamos a la consigna de esta semana, Julio. ¿De qué se trata? La consigna tiene que ver con los cines. Dice, los cines volvieron a abrir sus puertas esta semana. ¿Sos de ir al cine o te quedás en tu casa a mirar streaming?

su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Seguimos en Caminante y tenemos ya algunos mensajes de nuestros oyentes sobre la consigna. ¿Cuál es tu película preferida? O el que lo prefiere, si opta entre el cine y o el streaming. Dice Esther desde Santiago de Chile. Hola David, estoy entre estas dos. La Sociedad de los Poetas Muertos y La Lengua de las Mariposas tienen más o menos la misma temática. Besos. A ver. Carmen de Quilmes dice: hola Caminante, hay muchas que me gustan, hablando de las películas, ¿no? Pero estas son algunas. Orgullo y Prejuicio, El Amor en los Tiempos del Cólera, La Vida es Bella, Alfa y El Pájaro Canta Hasta Morir. Y sí, soy una romántica empedernida. Buen programa. Bueno, muchas gracias Carmen. Le gustan a todas a Carmen, ¿eh? Bueno, a ver, y una más. Alicia dice: buen día Caminante, hay muchas películas muy buenas que las vuelvo a ver cuando tengo oportunidad. Una de ellas y mi preferida es Orgullo y Prejuicio, peli que comentaron y recomendaron en esa Ya la vi. Otra muy buena, Lo que el viento se llevó, Green Book, y la lista sigue. Muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. El monje Martín Lutero solo quería discutir los problemas que él veía en la Iglesia Católica. Pero lo que pasó en Wittenberg el 31 de octubre de 1517 cambiaría para siempre Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano. Para entender el terremoto que desencadenaron sus 95 tesis, es necesario volver a la época en la que vivió. A finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica. Los dogmas y normas de la Iglesia dirigían la vida de las personas, que veían a Dios como una figura crítica que nunca dejaba que un error quedara impune. Sucesos sin explicación, como tragedias personales, malas cosechas o incluso guerras, eran vistas con frecuencia como consecuencias de la brujería o de actos de personas que habían hecho un pacto con el diablo. Cuando se sospechaba que alguien había entrado en algún acuerdo de este tipo, por lo general era quemado en la hoguera. Martín Lutero nació en el seno de una familia minera en 1483. En 1501 comenzó sus estudios en la Universidad de Erfurt. 4 años más tarde completó su maestría y empezó a estudiar Derecho. Entonces, algo cambió la vida de Lutero. En julio de 1505 quedó atrapado en una tormenta y fue alcanzado por un rayo. Ante la perspectiva de la muerte, temió tener que enfrentarse a Dios sin estar preparado, por lo que invocó a Santa Ana, patrona de los mineros, y decidió convertirse en monje. Menos de 2 semanas después, Lutero llamó a la puerta de un claustro agustiniano de Erfurt y pidió ser aceptado en la orden. Desde el principio, el joven monje se mostró como un discípulo visiblemente obediente. Ayunaba y rezaba durante 6 horas al día. Meditaba y reflexionaba. Cuando aún no llevaba 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año 1507 y la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. Pero en 1510 Lutero fue enviado a Roma en un viaje por la orden de los agustinos. Este viaje acabaría siendo fundamental en su vida. En aquel momento la curia pasaba por dificultades financieras provocadas por la costosa construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir dinero, los líderes introdujeron la venta de indulgencias. Quería decir que el perdón de los pecados se podría lograr de 2 formas, o bien obrando de forma correcta, o bien pagando a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno si sus parientes pagaban unas pocas monedas. En 1512 Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época ya era muy respetado por sus colegas y superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Ningún ritual o norma de la iglesia fue capaz de contestar esa cuestión. Continuó leyendo fervientemente la Biblia y se sintió especialmente atraído por la carta del apóstol Pablo a la joven iglesia romana. El teólogo entendió gradualmente lo que acabaría siendo el núcleo de la reforma. Dios no solo es un juez justo, sino también un padre que ama a las personas que él mismo creó y que envió a su hijo a vencer al pecado, que es lo que separa a los hombres de Dios. Leyendo la Biblia, Lutero descubrió que cualquiera que crea en Dios y su hijo Jesús recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. El monje por fin había encontrado la respuesta a su pregunta. La salvación se alcanza por regalo divino y solo a través de la fe. En octubre de 1517, Lutero planteó un debate sobre la práctica de vender indulgencias. Como nadie participó en la discusión, decidió enviar sus tesis directamente a la puerta de la iglesia de Wittenberg, que en aquel momento servía como una especie de valla publicitaria. La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la iglesia. Con la ayuda de la relativamente recién inventada imprenta de su amigo Gutenberg, Martín Lutero pudo difundir su mensaje rápidamente. Amigo caminante, en estos días de indignación por la corrupción de líderes que deben velar por el bienestar de su pueblo, rescatemos la figura de Lutero, que con enorme valentía denunció la hipocresía de los dirigentes de su época. Estamos en Caminante y nuestro entrevistado de hoy es Norberto Almada. Él es el coordinador del programa Quilmes Mi Casa, perteneciente a la Fundación Hechos en el centro de Quilmes. Norberto es el responsable de tarea, que funciona desde el año 2009 acá en nuestra ciudad, y participó durante 3 años por lo menos, en 1990, del proyecto de recuperación de adictos del centro de día, liderado por Beto Gardelini, un amigo de la casa al que hemos entrevistado en alguna oportunidad. Y hoy nos interesa conversar con Norberto para conocer de primera mano la realidad de los chicos que están en situación de calle, ¿no? Que no tienen dónde vivir, o que teniendo dónde vivir optan por estar en la vía pública. Muy buenas tardes, Norberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante. Hola, David, un gusto verte, saludos a la audiencia y gracias por la invitación. Es un gusto, nos sentimos muy honrados de tener una persona que hace una tarea de semejante calibre. Y para empezar, te pregunto, bueno, ¿cuál es tu película preferida? No vine preparado, pero tengo una que me fascina. A ver. Por lo loca que es, Forrest Gump. Forrest Gump, sí, sí. Es, qué linda, sí, película. Sí, es la ilustración de una vida. Entonces me parece que eso, qué sé yo. Obviamente que, salvando las distancias, ¿no?, con el país del norte, es el transitar. Un día sale una cosa que vos decís, pasó así. Este personaje lo vive con una inocencia, claro, llamativa, sí, pero sí. A nosotros nos sorprenden de la misma manera las cosas en la vida. Y bueno, un gran caminante, ¿no? Oh. Bueno, ¿y cuál es tu calle preferida, Norberto? Bueno, tengo que mencionar mi amada calle Mozart, donde nací y crecí, en Quilmes. Sí, sí, sí, claro. Y lo que me gusta de esa calle es recordar el barro, la tierra. No había asfalto hace tantos años atrás en esa calle. De hecho, hoy sí, pero bueno, fue el barrio. Y sin duda que es lo que más moviliza a la hora de hablar, sí, puntualmente. Sí, de sí, una... sí, sí. Varios oyentes nos han dicho eso. Vos sabés que eso que a veces para los grandes la tierra, el barro es una molestia, para los chicos es fabuloso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y también cuando te pones grande, por ahí, después de haber vivido en una calle de tierra, la valoras. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo es? Contanos un poco qué es lo que hace Quilmes Mi Casa, qué se dedica a esta institución, este organismo. Bueno, fundamentalmente estamos enfocados en trabajar con niños, adolescentes, jóvenes en situación de calle. Ajá. Obviamente que también eso te pone en contacto con gente mayor que está en la misma condición, aún con abuelos. Entonces no podés seleccionar, decir no, esto es exclusivamente para los chicos. Por ende, hoy en día trabajamos también con adultos, pero tratamos de todo el tiempo recordarnos que el foco lo tenemos puesto en los niños y los adolescentes, y obviamente a las mamás con niños pequeños que están en esta condición, en esta situación. Claro. ¿Hay muchos chicos en esta condición? Hay más de lo que vemos o nos imaginamos. Porque la situación de calle no es puntualmente el que duerme en la calle o a la intemperie solamente, sino la indignidad en las condiciones habitacionales. O sea, que puede ser un chico que tiene casa, pero que prefiere irse, ¿no? Ese es el cuadro en la mayoría de las situaciones. Pero hay otras condiciones que se dan. Por ejemplo, una familia con muchos niños que duermen o viven y conviven en una habitación, claro, sin baño, sin piso o con piso de tierra, donde pasan frío, donde pasan necesidad, donde no hay un momento de intimidad. Para estar solo o para estar con la mamá, o en caso de que lo hubiera, con el papá. esas condiciones provocan que el niño salga en edades muy tempranas, te estoy hablando de 8, 9, 10 años, a buscar entretenimiento, comida, atención por otros lados. Y eso provoca que salgan de la casa y que deambulen por las calles, aunque después, al final del día, vuelvan a su casa a dormir, tal vez, o lleven. Hay muchos casos de chicos que están durante todo el día en la calle viviendo y lo que logran reunir los llevan a su casa para compartirlo con los hermanitos más chicos, claro, como haciéndose cargo de una situación de necesidad o de escasez ahí. Bueno, por eso es que te digo, hay muchos más de los que nosotros vemos. Si mirás en la calle, te vas a encontrar, o si los contás, te vas a encontrar 100, 150, 200 personas en el ámbito del centro de Quilmes. Sí. Hay que tener un ojo muy, muy trabajado para detectarlos también, porque hay mucha gente que durante el día está en movimiento, deambula, va de un lado al otro. Y es gente que también está en esa situación y caminan buscando saciar necesidades puntuales. El hambre es una de ellas, un momento de atención de alguien con quien conversar es otro. Y obviamente que ahí en la calle es donde cada uno, tanto chicos como grandes, toman contacto con la adicción, con la delincuencia, la violencia y el abuso. Y vos mencionabas recién que hay mucha gente que no está instalada en un lugar, uh-huh, que uno ya los clasifica como en situación de calle, sino que hay gente que deambula, sí, ¿no? Y que, por ejemplo, necesita conversar, necesita, sí, atención. Uh-huh. ¿Qué es lo que le está faltando a esa gente? Porque uno siempre piensa, bueno, le falta comida, ¿no? Vamos a darle lo que sea, ¿no? Pero el tema es más complejo, ¿no? Sí, totalmente. La comida es un camino, una vía, sí, de contacto. O sea, esa es una necesidad concreta que, por más que la persona no le interese entablar un vínculo con vos, tiene una necesidad en algún momento del día, de la semana, en que el cuerpo le demanda alimento. Y nosotros nos valemos, de hecho, así fue como iniciamos en el 2009, nos valemos del momento de la comida como un momento para poder interactuar con la persona y conocerla, saber qué hay detrás. Claro. Es tan variada la razón de lo que están buscando como de lo que los llevó a esa situación, como cantidad de personas vas a encontrar en la calle, porque cada uno es un mundo distinto. Ya el solo hecho de esta situación que hablábamos de los nenes que salen de su casa, sí, por las carencias que viven, ya eso solo te pone ante un número de personas que, si pasan los 24, 25 años sosteniendo esa situación, o sea, con ese hábito de ambular, sí, en la calle, de rebuscárselas en la calle, de estar en la calle, de quedarse, si quieren, trasnochando o de gira, como muchas veces ellos mismos dicen, si eso perdura más allá de los 25 años, ya nos hemos dado cuenta de que estás ante una persona que va a quedarse en situación de calle el resto de su vida. Obviamente que la expectativa de vida de ellos mismos son 10 años más a partir de ahí, 35 años, 38, 40 a lo sumo, por las condiciones, por las privaciones que viven, por las malas decisiones. También no estoy hablando de pobrecitos, estoy hablando de personas que ante una situación crítica que vivieron no lograron, o no tuvieron los medios, o no tuvieron las posibilidades, o no les nació, quizá por ignorancia, esa iniciativa de decir, ah, podría hacer esto para cambiar esta situación. Bueno, ahí aparecemos nosotros. Claro, o sea, le falta una cantidad de recursos, de estímulos, como para poder enfrentar la vida, ¿no? Exacto. Vos mencionabas el hecho de darles un plato de comida como una manera de establecer un vínculo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿ese es el eje del trabajo de ustedes, el vínculo? Sí, totalmente. Poder conocer a las personas y en la medida en que las conoces, poder ir acercándoles esas herramientas que necesitan para poder tomar decisiones acertadas. Que yo sería una locura, no me gusta pensar en términos de vamos a resolver el tema de la gente en situación de calle. Porque ya de arranque te topás con el condicionamiento de la falta de vivienda, la crisis de falta de vivienda que vive nuestro país y yo creo que el mundo. Pero más allá de eso, cada uno tiene posibilidades. Aún una persona con dificultades físicas tiene herramientas de las cuales valerse como para transformar en alguna medida su situación, su realidad. Lo que necesita esa persona es que mínimo alguien que lo acompañe en sus necesidades básicas. No se puede pensar bien con la panza vacía. Claro. Entonces la comida, si bien el asistencialismo es algo que suena feo, una persona con hambre va a tomar decisiones equivocadas, va a salir a arrebatar, va a agarrar lo que no es propio, se va a meter donde no. Una persona con frío se va a meter en un lugar que no es propio, va a usurpar una casa, y así, y no son justificativos, son malas decisiones de cada una de esas personas. Claro. Y es necesario hacérselo saber que son malas decisiones y que tienen los medios al tener dos manos, dos piernas, y que tienen que saber, necesitamos reconocer, que vivimos en una sociedad que a las personas necesitadas o carentes todo se les dificulta más. Todo se les dificulta más. Así que cualquier decisión buena que ellos puedan tomar, por pequeña que sea, para modificar su entorno, su situación, ya es un logro. Y eso hace falta alentarlo y decir, claro, vamos, sí, seguimos, sí. Ahora vamos por el otro pasito. Acompañarlos. Exacto. Acompañarlos. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el trabajo que ustedes hacen concretamente con estas personas? Bueno, mayormente chicos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tratamos de poner el foco en la educación, en la asistencia a la escuela. Desde hace ya algunos años, obviamente en el 2020 quedó interrumpido a causa de la cuarentena debido a la pandemia, pero pusimos el foco en la capacitación y la educación de los chicos. Obviamente que más allá de lo maltratada o mal vista que está la educación pública, es un ámbito de educación. Poco, mucho, y de sociabilización. Para claro, claro, claro, claro. Nosotros lo que nos propusimos hacer es insistir y proveer herramientas a los chicos para que no abandonen la escuela, la educación. Tratar de apuntalar a los familiares cercanos más grandes de ese chico para influir en ellos, para que ellos también sean... en su mayoría papás y mamás analfabetos que no han ido a la escuela, que no han tenido quien los estimule a ir a escolarizarse. Entonces menosprecian el que el hijo diga, no voy a la escuela, bueno, está bien, quédate durmiendo, salí a la calle. Sí. Porque no lo ponderan. Y sumado a eso, nosotros abrimos espacios donde tratamos de brindarles a los chicos capacitación también sobre claro. Lo mismo que están viendo en la escuela, de manera que algo que ellos no se animan a preguntar o no prestaron atención en la escuela, pero que lo tienen en su apunte o en su cuaderno anotado, pero ni saben por qué lo anotaron ni de qué se trata, tenemos espacios donde los chicos pueden sentarse con docentes, con profesionales de la educación y aprender un tema que en la escuela la maestra lo dio, pero el chico, la chica, no prestó atención, o entendió a medias, o le es difícil. Tratar de seguir brindándole, apuntalar la educación pública. Eso es lo que buscamos hacer con espacios en los cuales tratamos con los chicos. Nos hemos sorprendido con pibes sumamente inteligentes que hemos encontrado. Ya de por sí, el chico de la calle, lamentablemente por su condición de tener que salir a rebuscársela, tiene la cabeza mucho más despierta que cualquier pibe de su misma edad en el momento que está viviendo. Claro. Pero lamentablemente lo utilizan mal, empiezan a tomar malas decisiones. Y Norberto, ¿cómo es la ayuda en cuanto al tema de la comida, de los alimentos? Porque vos lo mencionabas como una prioridad, ¿no es cierto? Sí. Una persona no puede tomar buenas decisiones, exacto, no puede estudiar, no puede nada, si no está, no tiene la panza llena, ¿no? Tal cual. Bueno, puntualmente nosotros lo que hacemos, 3 días a la semana, sí, lunes, miércoles y sábados, servimos la cena en la plaza de la estación de Quilmes. Uh-huh. Bueno, eso era antes de la pandemia, en la plaza. Hoy estamos yendo a distintos puntos. Bueno, hablemos primero de cómo era habitualmente, en la estación de Quilmes. Era la estación de Quilmes y el hospital de Quilmes, la guardia del hospital de Quilmes. Tres veces por semana. Eran puntos ustedes donde llevaban, íbamos, donde vamos, los lunes, miércoles y sábados, a partir de las 7:30 de la tarde, a servir la cena. Nosotros hablamos de compartir la cena con las personas, porque nos hemos sentado a comer con ellos, claro, para provocar la charla incluso en la cena. ¿Está bien? Bueno, y eso pienso que tiene que ver también con devolverle la dignidad a las personas. Sí, ¿no? Totalmente. Una cosa totalmente, que vos le tires una pizza, claro, y otra cosa que te sientes a comer con él, sí, ¿no? Sí. ¿Sentís la diferencia? ¿Te das cuenta que lo perciben ellos? Sí, totalmente. Otra manera en que los dignificás es con la calidad de la comida que les llevas. Claro. Una porción de pizza ellos pidiendo en las pizzerías de Quilmes pueden conseguir. Claro. Entonces el desafío nuestro fue poder ofrecer cada vez que salíamos un plato de comida que contenga carne de pollo, de res o de cerdo. Claro. Siempre contenga algún pedazo de carne. Exacto, que contenga. Y ahora, gracias a Dios, lo hemos podido sostener durante, claro, todos estos años. ¿Cuántas porciones, más o menos, raciones ustedes preparan por jornada? Hoy estamos entregando a adultos solamente, en las salidas de estos 3 días, 70 viandas. ¿Por día? Viandas calientes, por noche. Sí. ¿Y por qué decís adultos y los chicos? Porque los chicos les ofrecemos otros días, en otros horarios, más temprano, para buscar reducir la cantidad de horas que los chicos andan en la calle. Claro. Y que puedan volver a su casa con comida, como para después estar en su casa con su familia y comer con ellos, compartir lo que llevan con ellos. ¿Ustedes les llevan la comida o les ofrecen un lugar? Mira, el lugar propio hoy todavía funcionando no tenemos. Esperamos algún día poder abrir un centro de día justamente para recibir, claro, a los chicos y poder abrirlo en la mayor cantidad de horas posible, ¿no?, en la semana. El Hogar de Niños de Quilmes viene trabajando con nosotros desde el 2009, asociados en esto, porque a ellos la inquietud sobre la niñez en situación de calle la tuvieron siempre. Y nos ofrecieron, a falta de recursos económicos o humanos, nos ofrecieron utilizar las instalaciones del hogar, claro, para recibir a los chicos. Hasta antes de la pandemia recibíamos a los chicos ahí 2 días a la semana, donde tomaban la merienda, jugábamos con ellos, trabajábamos toda esta cuestión que tiene que ver con la prevención de adicciones, de los embarazos adolescentes. Ahí mismo les podíamos ofrecer higiene personal con agua caliente, mudas de ropa limpia, y ahí es donde y terminábamos con una cena. Eso eran las jornadas que les ofrecíamos antes de la cuarentena. Pospandemia o poscuarentena tuvimos que ingeniárnosla cómo hacer para seguir el contacto con los chicos, porque era cómodo quizá para nosotros decir, bueno, no podemos salir a la calle, no hacemos nada. Claro. Pero no, tratamos de reacomodarnos para seguir teniendo el vínculo. Entonces, los mismos días que los chicos venían al hogar, les pedimos que viniese un representante de la familia a la puerta del hogar que ellos ya conocían, y ahí es donde les ofrecemos las viandas de comida para la familia, sumado todo otro artículo o producto alimenticio o no que haya llegado a la fundación de donación en esos días o en ese término. Norberto Almada, con él estamos hablando, es el coordinador del programa Quilmes Mi Casa, y te dejo planteada una pregunta para que respondas después de la pausa que vamos a hacer ahora, Norberto. Alguna historia que nos cuentes de chicos, seguramente tendrás muchísimas, ¿no? Historias de las buenas y de las otras, ¿no? La de que, la, aquellas que te emocionan. Entonces, para ver de qué se trata esto, hablando de personas, de nombres y apellidos. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Seguimos en Caminante con Norberto Almada de la Fundación Quilmes Mi Casa, y había quedado pendiente una pregunta para Norberto sobre alguna historia de nombre y apellido en las calles de nuestra ciudad. Bueno, todas son muy movilizantes para mí. Sí, por claro. El hecho de conocerles la cara. ¿Vos salís a la calle? Sí, trato de conocer a las personas que... Claro. ¿Cuántos son los que están trabajando en esta tarea entre los cocineros? Hay un equipo muy lindo de voluntarios que si en el 2020 hubiésemos tenido posibilidad de encontrarnos, se hubiese sumado mucha gente que nos contactó a través de las redes sociales queriendo sumarse. Claro, ante la situación que se vivía, muchos quisieron participar. Hoy estamos en un equipo de voluntarios total de 90 personas. Ah, es mucha gente. Funcionan un grupo en la importante para distintas tareas. Bueno, a ver la historia o las historias. Bueno, tenemos ahí a Tiago. Sí. Tiago es un bebé. Ya no es un bebé. Cuando nosotros empezamos en diciembre, el 7 de diciembre de 2009, sí, un lunes, conocimos a una chica, la Chula, que había dado a luz ese año un chiquito, hijo de un muchacho también de la calle. Chula dormía abajo del puente de Quilmes, y bueno, quedó embarazada y tuvo a su bebé, y teniendo un año este bebé, ya vivía con su mamá en la calle, teniendo casa, ¿está bien? Ellos tenían casa. Estas cosas que te digo de que sí, no sí, entendés claro, por claro. qué una, termina la gente en una situación así. Bueno, hubo un trabajo muy lindo de las voluntarias que acompañaron a Chula durante los primeros 3 años, 4. Llegamos en un momento oportuno para Tiago, por lo que hoy este chico, ya con 12 años, fue abanderado en el 2019, que finalizó el ciclo primario. Ajá. Y pasó al secundario. Es un excelente alumno. Volvieron a la casa, hemos hecho trabajos de restauración de la casa, de limpieza, de orden, de mejorar el lugar donde vivían. Bueno, y ahí están. Gracias a Dios, ni Chula ni Tiago volvieron a... Porque esa es otra, que las personas que salen de la calle, tarde o temprano tienen esa lucha interna de decir, ah, vuelvo, me voy a dormir allá, total. Ellos nunca más. Y Tiago, al día de hoy, no lo considera una posibilidad. Es un muchacho hermoso con quien da gusto charlar, podés tener una charla inteligente, y sin duda que nuestro interés es que él pueda desarrollar las capacidades que tiene, porque es un hombre inteligente, es un muchacho inteligente, y creo que él va a ser una alegría para su mamá. Creo que nosotros hemos hecho nuestra parte, pero lo fundamental fue las decisiones que tomó la mamá, una mamá con una cierta deficiencia mental, sí, que le impedía ser plena. Aún a pesar de eso, ella logró establecerse en su casa y darle a Tiago ese ámbito de hogar que necesitaba para crecer. Hoy no está la vida resuelta, claro, pero sí ha sido uno de los chicos en los que hemos invertido las mejores horas, los mejores esfuerzos. Es un hijo nuestro. Claro, un hijo. Claro. Un hijo nuestro. ¿Los hombres tienen algo que ver con todas estas situaciones? Me refiero no a los hombres que ayudan, uh-huh, como es tu caso, y de haber muchos más, sino a los que están inmersos en esta situación. ¿O son las madres las que le ponen pecho a la bala? Sí, es una situación difícil esa, dura. La mayoría de los hogares no tienen un papá presente. No hay un papá. Claro. Porque los nenes que hay en la casa son de distintos papás. Y a eso no le hemos encontrado una respuesta. Sí hay hogares donde hay una mamá, una abuela o una mujer mayor que baja línea y que espanta cualquier cualquier varón que intente establecerse como cabeza en una familia, en una casa, en un hogar. Y eso, bueno, genera eso, la ausencia de hombres grandes. Atendemos familias donde todas las que viven, y podemos hablar de 25 integrantes de esa familia, puede haber hombres y son niños. Claro. El resto son todas mujeres. El resto todas mujeres. Los hombres suelen estar un tiempo, desaparecen, quedan presos. Por otro lado, cuando te encontrás con un hombre que quiere formar una verdadera familia con la esposa, lo logra. Y que quieren criar a sus hijos, ellos, los varones, nos suelen tomar de aliados para lograr salir adelante con la familia que quieren formar. Y también hay historias de esas. No todo es hombres acá ausentes. No. Hay familias, pero vuelvo a decirte, es una situación muy trabajosa. O sea, hay un matriarcado. Totalmente. Muy, muy importante, ¿no? Totalmente. Sí. Norberto, ¿por qué haces esto? O sea, esto significa horas, dejar a tu familia, exponerte, ¿no? Sí. Mira, la verdad, bueno, gracias a Dios, con Vivi, mi esposa, vamos juntos en esto, ¿no? Entonces, ajá, muchas horas que no estamos juntos en casa, estamos en la, claro, plaza o en algún lugar, con alguna familia. Y el por qué, yo lo entiendo o lo acepto a partir del ejemplo que recibo de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Yo, mi interés es imitarlo a él, ¿está bien? No voy a llegar a lo que él fue capaz de hacer, pero ese es el modelo. Y me parece que si quisiéramos vivir, el nombre del programa tiene mucho que ver con eso, Quilmes mi casa, porque es el lugar donde hemos vivido durante, tanto yo como varios de los voluntarios, durante toda nuestra vida. Claro. Y necesitamos cuidarlo como una casa, y necesitamos saber que todos los que están en la casa, cada uno tiene su rollo, su historia. Entonces, hacer de eso una casa es aprender a convivir y aprender a cuidarnos y aprender a compartir lo que hay. Y nadie lo hizo como el Hijo de Dios. Nadie lo hizo. Que él lo dio todo por el otro, ¿no? Un consejo para todos nosotros que te estamos escuchando acá en el estudio, del otro lado, para poder acercarnos, vincularnos con estas personas en situación de calle, en una sociedad que está muy alterada, muy desalentada, muy desanimada, muy desconfiada también, ¿no? ¿Qué le decís? Bueno. Mira, nosotros teníamos la misma desconfianza cuando arrancamos. De hecho, me gusta contar que el primer día que fuimos, ese lunes, que fuimos a la noche, íbamos sin saber con quiénes nos íbamos a encontrar, creyendo, fuimos cuatro varones, creo, grandes. Íbamos aún dispuestos a volver en calzoncillos. Pensábamos que nos iban a robar todo, que nos iban a dejar... Y descubrimos descubrimos que ahí había niños, que eran niños, que no eran otra cosa más que niños, con la falta de límites que te ofrece el estar en la calle. Pero la verdad que a la hora del diálogo nos hemos encontrado con personas y que se puede tener un vínculo sano. Y se puede trabajar mucho desde el contacto con ellos. Lo que siempre hablamos de los marginados, bueno, justamente porque nosotros, uno, este es peligroso, este es esto, este. En aquel momento, los pibes que hubo esa primera noche eran todos paqueros, pero que vivían para el paco nada más. Hoy, gracias a Dios, de todos esos quedarán dos que siguen consumiendo o que siguen... El resto volvieron a sus hogares, algunos formaron pareja y están criando sus hijos, y obviamente que seguimos en contacto con ellos para apuntalarlos. Entonces, una recomendación que le hemos hecho a los voluntarios desde el primer día que nosotros iniciamos, sí, es tratar de dejar un poquito de lado el miedo. Y descubrir quién está ahí, quién es esa persona que duerme en la puerta de casa o en la esquina. Algo que frustra mucho es saber que Quilmes mi casa es para un radio determinado. Claro, porque, claro. Pensar, no sé si a mí me da la cabeza para pensar más allá de lo que es el centro de Quilmes. Y hay tanta necesidad lejos, en otros lugares. Entonces, lo que nos gusta decirle a la gente es que haga, aunque sea algo chiquitito, que si ve a una persona en la calle, le ofrezca un plato de comida de lo que comen en la casa, un día, al otro día o los otros días, pero esa es una oportunidad para hacer de valor a esa persona. lo mismo con un abrigo, lo mismo con un par de zapatos, lo mismo con un cuaderno para un nene que no lo puede comprar para ir a la escuela. Nosotros cada vez que planteamos una campaña de algo, tratamos de que la gente lo haga colaborando con nosotros o no. Si alguien compró todo el kit escolar para su propio hijo y se da cuenta que tiene un mango más como para armar otro kit, para dárselo a un nene que no lo va a poder comprar, que lo haga, que lo haga. Es la única posibilidad que nos queda. El Estado ya nos ha demostrado que la situación lo superó, claro, y que no saben qué hacer. Entonces, que nosotros seamos capaces, desde nuestro lugar pequeño, hacer algo pequeño que es muy significativo a la hora del resultado. Norberto, ¿cómo podemos ayudar, o algún oyente que está impactado, emocionado, como es mi caso, poder ayudar a Quilmes Mi Casa? Bien, tenemos vías de comunicación, que son el celular. Tenemos un número de celular con WhatsApp, que ¿cuál es ese número? 11-5979-7099. Entonces, el número de celular de Quilmes Mi Casa es 11-5979-7099. Exacto. Y después las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, estamos en ellas. No las tenemos continuamente actualizadas, pero tratamos de subir periódicamente un detalle. En este momento estamos con la campaña del armado de los kits escolares. Sin decirlo, estamos pensando en proveerles útiles escolares a 500 chicos. Nosotros atendemos hoy a 200. Y bueno, ya esos primeros 200 los alcanzamos a entregar. No tenemos para armar los otros 300, pero iremos haciéndolo hasta donde lleguemos. Claro. Y bueno, obviamente así cada semana es un desafío nuevo. En este último tiempo tuvimos la grata noticia de que en el mercado central de la ciudad de Buenos Aires funciona un sector que se llama Acción Comunitaria. Nos pusimos en contacto con ellos y resultó que proveen verduras y frutas a organizaciones que brindan este tipo de servicios. Y ha resultado para nosotros una provisión de Dios, justamente, claro. Sí. Porque sin duda que el costo de los alimentos es todo un tema a poder, considerar a la hora de llevar adelante esta tarea. Claro, seguro. Muy bien, estuvimos hablando con un querido amigo, diseñador gráfico, pastor también en la Iglesia del Encuentro en Quilmes, sobre Quilmes Mi Casa, este programa de la Fundación Hechos, que funciona hace ya más de 10 años en nuestra ciudad. Dos o tres ideas centrales de lo que nos compartió Norberto. Primero es que la tarea de esta institución y de todos aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo en menor escala es ayudar a las personas a tomar decisiones, aunque sea pequeñas decisiones, pero acompañarlos en eso que les puede empezar a cambiar la vida. Descubrir además que esas personas que las vemos quizá mal vestidas, que nos resultan sospechosas, descubrir en los chicos que son niños, que detrás de esa situación hay personas. Y Quilmes Mi Casa, la idea es pensar que nuestra ciudad es nuestra casa y que debemos cuidarla, que lo que les pasa a esos pequeños tiene que ver con lo que le pasa a la ciudad. Uh-huh. Muchas gracias, Norberto, por acompañarnos. Un gusto y gracias a vos, David. Como un río que camina hacia el mar. Mouths we have to feed. Take a look at all the suffering we breed. So many lonely faces scattered all around, searching for what they need. Is this the world we created? What did we do it for? Is this the world we invaded? Against the law, so it seems in the end. Is this what we're all living for today? The world that we created. You know that every day a helpless child is born, who needs some loving care inside a happy home. Somewhere a wealthy man is sitting on his throne, waiting for life to go by. Oh, is this the world we created? We made it all our own. Is this the world we devastated? Right to the bone. If there's a God in the sky looking down, but can he think of what we've done to the world that he created? Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Seguimos en Caminante, verdaderamente conmocionados por esta entrevista, este diálogo con Norberto Almada y la tarea que están realizando con los chicos en situación de calle y adultos también. Y vamos reflejando los mensajes que nos llegan a propósito de la consigna de hoy, ¿no? Tu película preferida. Patricia nos dice: buen día, Caminante, me gustan muchas películas, pero hoy me viene a la memoria La novicia rebelde, Érase una vez un gato y Sabrina. Mi preferida de siempre, nos dice Dora desde Inglaterra, mi preferida de siempre La novicia rebelde, que miré tantas veces. El actor principal es Christopher Plummer, falleció hace pocas semanas. También La lista de Schindler y El secreto de sus ojos, con Ricardo Darín. Está la última, la película argentina que ganó el Oscar, una de las dos o tres que ganó, excelente, ¿no? Y El pianista, agrega Dora, El pianista mencionada por Patricia es en efecto una película inolvidable. Nicolás, desde Buenos Aires, nos dice El secreto de sus ojos, lo más. Y Adriana, justo recién llegó. Si están hablando de películas, la mejor de todas es Los muchachos del coro, Los coristas, llena de amor por la docencia y la emoción. Y Argentina, la mejor de las mejores, Juan Moreira. Y tenemos también un audio, una oyente que nos cuenta su experiencia. Bueno, Caminantes, la época en que más frecuentaba los cines fue durante nuestro noviazgo con Omar, mi esposo en la actualidad, hace más de 50 años. Íbamos a la capital a ver una película y después a comer una pizza por ahí en la calle Corrientes y volvíamos a casa. Ese era un paseo que cada tanto hacíamos. Y nos reímos a veces cuando recordamos qué películas íbamos a ver. Por ejemplo, La novicia rebelde, Mary Poppins, o las películas en Cinerama, El maravilloso mundo de los hermanos Grimm, todas películas totalmente inocentes para lo que es el cine hoy, pero realmente nos encantaban, nos siguen gustando y las volveríamos a ver. Muchas veces las vemos ahora por la compu, pero salíamos del cine re felices. Esa es mi historia con los cines. Silvina desde El Pato nos escribe también: buenas tardes, mi película favorita es Mujer Bonita, pero también con Julia Roberts me gusta Un lugar llamado Notting Hill. Pero no me puedo olvidar de Tiempo de Valientes, Argentina, genial, con Diego Peretti y Luis Luque,

Al instante se dio cuenta de que la frase gastada de fidelización comercial en esta circunstancia había abierto una puerta que no quería ni pensar cómo la iba a cerrar. Tampoco sabía si deseaba cerrarla. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Escuchábamos recién en Caminante, Champs-Élysées, en la versión del grupo francés. Y nos estamos despidiendo, agradecidos por la compañía, por haber estado allí del otro lado junto a nosotros en esta caminata radial de todos los sábados. Julio Lloret, como cada sábado, encargado de la musicalización, Laura Espiñeira en los poemas y Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias Silvina Pérez en Juglares. Y a todos ustedes por estar acompañándonos y escuchándonos. Les dejamos el teléfono de la Fundación del programa Quilmes Mi Casa para aquellos que quieran colaborar o interiorizarse. Es el 11-5979-7099. Muchas gracias y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.